Estás escuchando Audiorelatos Podcast. Cuenta la leyenda que hace más de dos siglos vivió en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, una hermosa mujer, una mujer que nunca envejecía a pesar de los años. La llamaban la mulata y era famosa como abogada de casos imposibles. Las muchachas sin novio, los obreros sin trabajo, los médicos sin enfermos, los abogados sin clientes, los militares retirados, todos acudían a ella. Y a todos, la mulata los dejaba contentos y satisfechos. Los hombres, prendados de su hermosura, se disputaban la conquista de su corazón, pero ella a nadie correspondía, a todos desdeñaba. La gente comentaba los poderes de la mulata y decían que era una bruja, una hechicera. Algunos aseguraban que la habían visto volar por los tejados, que sus ojos negros despedían miradas satánicas mientras sonreía con sus labios rojos y sus blanquísimos dientes. Otros contaban que la mulata había pactado con el diablo y que lo recibía en su casa. Decían que si se pasaba a medianoche frente a la casa de la bruja, se veía una intensa luz siniestra salir por las rendijas de las ventanas y las puertas. Una luz infernal, como si por dentro un poderoso incendio devorara las habitaciones. La fama de aquella mujer era inmensa. Por todas partes se hablaba de ella y en muchos lugares de México su nombre era repetido de boca en boca. Hace tiempo, mucho tiempo que vive en la vecindad al lado de la plazuela. ¿En verdad? No es cierto. Nunca la hemos encontrado en el patio, en el zaguán, ni en la calle, ni en la iglesia, ni tampoco en el mercado. Luego ella no es de este barrio. Luego ella llegó de repente. En Córdoba. ¿Desde cuándo apareció de improviso? Nadie sabe cuánto duró la fama de la mulata. Lo que sí se asegura es que, un día, de la villa de Córdoba, fue llevada presa a las sombrías cárceles del Tribunal de la Inquisición, en la Ciudad de México, acusada de brujería y satanismo. La mañana del día en que iba a ser ejecutada, el carcelero entró en el calabozo de la mulata y se quedó sorprendido al contemplar en una de las paredes de la celda el casco de un barco dibujado con carbón por la hechicera, quien sonriendo le preguntó: «Buen día, carcelero. ¿Podrías decirme qué le falta a este navío?» «Desgraciada mujer, si te arrepintieras de tus faltas no estarías a punto de morir». «Anda, dime, ¿qué le falta a este navío?» «¿Por qué me lo preguntas? Le falta el mástil». «Si eso le falta, eso tendrá», respondió enigmáticamente la mulata. El carcelero, sin comprender lo que pasaba, se retiró con el corazón confundido. A mediodía, el carcelero volvió a entrar en el calabozo de la mulata y contempló maravillado el barco dibujado en la pared. «Carcelero, ¿qué le falta a este navío?» preguntó la mulata. «Infortunada mujer», le replicó el desconcertado carcelero, «si quisieras salvar tu alma de las llamas del infierno, le ahorrarías a la Santa Inquisición que te juzgara. ¿Qué pretendes? A ese navío le faltan las velas». «Si eso le falta, eso tendrá». Y el carcelero se retiró, intrigado de que aquella misteriosa mujer utilizara sus últimas horas dibujando, sin temor a la muerte. A la hora del crepúsculo, que era el tiempo fijado para la ejecución, el carcelero entró por tercera vez en el calabozo de la mulata, y ella, sonriente, le preguntó: «¿Qué le falta a mi navío?» «Desdichada mujer, pon tu alma en las manos de Dios nuestro Señor y arrepiéntete de tus pecados. A ese barco lo único que le falta es que navegue. Es perfecto». Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, navegará, y muy lejos. ¿Cómo? A ver. Así, dijo la mulata, y ligera como el viento saltó al barco. Este, despacio al principio y después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. El carcelero se quedó mudo, inmóvil, con los ojos salidos de sus órbitas, los cabellos de punta y la boca abierta. Nadie volvió a saber de la mulata. Se supone que está con el demonio. Quien les crea los cuentos de hechiceras, que pruebe a pintar barcos en los muros. Estás escuchando Audiorelatos Podcast. Me llamo Octavio y llevo ropa de Armani. Soy publicista, eso es. Contamino tu universo. Soy el tipo que te vende mierda, que te hace soñar con esas cosas que nunca tendrás. Cielo eternamente azul, chicas que nunca son feas, una felicidad perfecta, retocada con el Photoshop, imágenes relamidas, músicas pegadizas. Cuando a fuerza de ahorrar logres comprar el coche de tus sueños, el que lancé en mi última campaña, yo ya habré conseguido que esté pasado de moda. Te llevo 3 temporadas de ventaja y siempre me las arreglo para que no te sientas frustrado. El glamour es el país al que nunca se consigue llegar. Te drogo con novedades. Y la ventaja de lo nuevo es que nunca lo es durante mucho tiempo. Siempre hay una nueva novedad para lograr que la anterior envejezca. Hacer que se te caiga la baba. Ese es mi sacerdocio. En mi profesión nadie desea tu felicidad, porque la gente feliz no consume. Tu sufrimiento estimula el comercio. En nuestra jerga lo hemos bautizado la depresión post-compra. Necesitas urgentemente un producto, pero inmediatamente después de haberlo adquirido, necesitas otro. El hedonismo no es una forma de humanismo, es simple flujo de caja. Su lema, gasto, luego existo. Para crear necesidades, sin embargo, resulta imprescindible fomentar la envidia, el dolor, la insaciabilidad. Estas son nuestras armas. Eres mi blanco. Donde quiera que mires, reina mi publicidad. Te prohíbo que te aburras. Te impido pensar. El terrorismo de la novedad me sirve para vender vacío. Pregúntale a cualquier surfista. Para mantenerse en pie resulta indispensable tener un espacio vacío debajo. Hacer surf consiste en deslizarse sobre un enorme agujero. Los adictos a internet lo saben tan bien como los campeones de surf de la canú. Yo decreto lo que es auténtico. Lo que es hermoso, lo que está bien. Elijo a las modelos que dentro de 6 meses te la pondrán dura. A fuerza de verlas, las bautizas como top models. Mis jovencitas traumatizarán a cualquier mujer que tenga más de 14 años. ¿Idolatrarás lo que yo elijo? Este invierno se llevarán los senos más altos que los hombros y el coño rasurado. Cuanto más juego con tu subconsciente, más me obedecerás. Si canto las excelencias de un yogur en las paredes de tu ciudad, te garantizo que acabarás comprándolo. Crees que gozas de libre albedrío, pero el día menos pensado, reconocerás mi producto en la sección de un supermercado y lo comprarás. Así, solo para probarlo. Créeme, conozco mi trabajo. En mi trabajo circulan muchas informaciones. Así es como accidentalmente te enteras de la obsolescencia programada. Ningún fabricante que haga un producto magnífico se atreve a ponerlo en el mercado. Así te enteras de que un tipo inventó unas medias que no sufren carreras, pero que una importante marca le compró la patente para destruirla. De que el neumático no pinchable permanece cerrado bajo llave, a costa de miles de accidentes mortales cada año. De que el lobby del petróleo hace todo lo que está en sus manos para retrasar la expansión del automóvil eléctrico, a una costa de un aumento de la tasa de monóxido de carbono en la atmósfera que implica el calentamiento del planeta, llamado efecto invernadero, probablemente responsable de numerosas catástrofes naturales de aquí el año 2050. Huracanes, deshielo del casquete polar, elevación del nivel del mar, cánceres de piel, por no hablar de las mareas negras. De que incluso la pasta de dientes es un producto inútil, ya que toda la higiene dental radica en la acción de cepillárselos. La pasta de dientes solo sirve para refrescar el aliento. De que los detergentes líquidos son intercambiables y de que, en realidad, es la máquina la que efectúa toda la operación de lavado. De que los discos compactos se rayan tanto como los de vinilo. De que el papel de aluminio está más contaminado que el amianto. De que la fórmula de las cremas solares no ha variado desde la guerra, pese al recrudecimiento de los melanomas malignos. De que las campañas publicitarias de Nestlé para distribuir leche en polvo entre los recién nacidos del tercer mundo han supuesto millones de muertos. Los padres mezclaron el producto con agua no potable. Nos situamos en los años más duros de la Segunda Guerra Mundial. En el pequeño pueblecito de Boulogne-sur-Mer se han habituado a recoger en sus orillas los cuerpos sin vida de los naufragios provocados por los intensos bombardeos sobre las aguas del Canal de la Mancha. Allí el joven médico del pueblo, Alain Bombard, lleva tiempo dándole vueltas al tema y nos explica cómo es posible que tanta gente muera a los pocos días de naufragar. Tras visitar varios museos náuticos y de haber leído numerosos libros, tiene la sospecha de que algo ocurre, de que algo no se está haciendo correctamente. Bombard está convencido de que una persona con unos mínimos conocimientos y habilidades debería ser capaz de sobrevivir semanas, incluso meses, en alta mar y regresar a puerto sano y salvo. La guerra termina. El tiempo pasa, pero aquel joven médico sigue obsesionado por el problema de los náufragos. Hasta que, años después, en 1952, la tranquilidad de los habitantes del lugar se iba a ver sacudida al encontrarse los cuerpos de 43 marineros muertos tras un naufragio en el Canal de la Mancha. Esta trágica noticia fue el desencadenante de una de las aventuras transoceánicas más fascinantes de la historia. Alain Bombard se armó de valor y se puso manos a la obra para demostrar por él mismo que un ser humano era capaz de sobrevivir largas estancias en alta mar, sin apenas comida ni bebida. Tras un primer ensayo que le llevó desde Mónaco hasta las Islas Baleares, utilizando una balsa salvavidas como la que se podía encontrar en cualquier buque, Bombard se decidió a dar el gran salto oceánico. En agosto de 1953, tan solo un año después del suceso que le motivó a convertirse él mismo en un náufrago, Alain Bombard zarpaba desde el puerto de Las Palmas, en las Islas Canarias, a bordo de una Zodiac hinchable a la que adosó una pequeña vela, con el objetivo de atravesar el Atlántico. En el interior de la pequeña embarcación tan solo llevaba comida y agua para 3 días. A partir de ahí, Bombard debería ingeniárselas con lo que el mar pudiera ofrecerle, alimentándose de lo que capturaba y bebiendo agua de lluvia o del jugo que exprimía de lo que iba pescando. En diciembre de 1953, 5 meses después de zarpar y con 25 kilos menos, Alain Bombard arribaba a las costas de Bristol en Barbados, demostrando así que se podía lograr, que no era necesario morir a los pocos días de un naufragio. Sus experiencias las recogió en la obra titulada Náufrago Voluntario y durante décadas han sido de gran utilidad a infinidad de aventureros. Ha sido el libro de cabecera de nuestro protagonista, Pedro Ripoll, que lo llevó consigo durante todo su viaje a remo por el Atlántico. Someone who wants to be loved hate it when they're loved at all. Does guilt really feel that bad? Every time I take a breath, honey, feel the weight fall back on me. Somebody tell me it's not so bad. Collected thoughts drown in sleep. I've forgotten what you mean to me. I forgot a lot of things. Has escuchado el programa número 25 de Audio Relatos, un podcast de Rai Jaén. Pero no estoy solo en él. Este programa se nutre de aportaciones de todo tipo de muchos amigos y amigas. Habéis escuchado en primer lugar La Mulata, una leyenda que proviene de la época colonial española en México. No me hago responsable de lo que hicieron por allí en aquellos días, y menos estos chicos tan religiosos. Tampoco me hago ahora. No comparto esa fe. Este texto fue sugerido por el amigo Alex Lacortaza, desde México, y cuenta con la inestimable colaboración y la preciosa voz de Tamara León. I've been sleeping in his bed. En segundo lugar, una colaboración, ya la segunda, para el programa La Tejonera, un programa que se engloba dentro del colectivo Burbuja, Consumismo, ese fuego que nos devora. Para finalizar, otra colaboración, en este caso, con un programa que ha empezado con mucha fuerza y de gran interés, Ciencia y Aventuras, Catástrofe Ultravioleta. Alain Bombard. What happens to the girl? What happens to the boy? Y hasta aquí, como te digo, el programa número 25. ¿Estás? A veces no lo sé. En fin. Esto es un ejercicio de radio amateur totalmente desinteresado. Espero que tanto a este programa como a cualquier otro que escuches lo mimes un poco y lo cuides de vez en cuando. Hasta que prestes de nuevo tus orejas, si es que yo te hago contenidos.